entre el 1 y el 14 de mayo, la aduana creciendo un 14.2%. ¿Qué quiere decir? 646 millones más que la gestión anterior. En esa primera semana, nosotros estuvimos el año pasado con 4 mil millones 556. Hoy estoy 5 mil millones 203. ¿Qué significa esto? ¿Significa que está ingresando más mercadería legalmente? ¿Significa que se está introduciendo al país un mayor volumen por ambas vías, lo legal y lo ilegal? ¿Cómo interpretamos esta cifra? En realidad hay que interpretar la cifra desde un punto de vista que ahora la aduana está facilitando el tema de ingreso, mayor cantidad de mercancías. ¿Por qué? Cuando hacemos un análisis del total, ¿con cuánto estoy de porcentajes de canales amarillos, verdes y rojos? ¿Qué son los canales verdes, amarillos y rojos? En realidad el verde, María René, es un tema que a usted no le revisa la Aduana Nacional, absolutamente nada, quiere decir, confía el Estado. Y el canal amarillo es una revisión documental y una revisión en lo que significa físico. Y el rojo, obviamente ambos, ¿no? Físico y documental. Entonces, hemos empezado nosotros a dar los primeros pasos, un viro importante desde febrero, donde empezamos a facilitar los canales verdes del total de la generación de DUIs está en un 92%. Un 2.6 amarillos y rojos están con 5.2. Pero, ¿qué quiere decir esto? La cantidad que tú estás eligiendo de canales rojos, tenemos un nivel de asertividad, o sea, ¿cuán asertivo eres para elegir este tema? Pero esto no se hace a la intuición, ¿o sí? No, ha sido un proceso de análisis de gestión de riesgos. Históricamente Bolivia ahorita está con un 57%, todavía nos falta mejorar, pero históricamente sí, un 57%, que es un nivel internacional ya aceptable. Entonces, ¿cuánto hemos recuperado en tributos de la asertividad? De cada 10 que tú eliges verificar físico y documental, estás más o menos en un 6 sobre 10, ¿verdad? Fuerte, ¿eh? Ya es algo importante para nosotros y estamos con la recuperación de tributos de 41.937.000. Bolivianos. ¿Qué te quiere decir esto? Yo, María René, te digo, hemos empezado a manejar la aduana de distinta manera. Hoy tengo los reportes que ustedes ven en mi celular. O sea, tiempos de despacho. Tengo lo que significa los aforos, cuántos, en qué tiempo. Y te anuncio oficialmente como una primicia para tu, por favor, para tu programa. El próximo es que te voy a implementar en tu celular bajo un aplicativo que ya lo ha desarrollado la aduana. Vamos a bajar como una especie de un jueguito donde tú vas a poder ver tu trámite, la cantidad y el tiempo. Sí, eso implica decir, sí, vas a bajar una aplicación. Transparencia total. Por un lado, transparencia. Así es. Así es. Por el otro lado, también implica facilitación. Vas a saber prácticamente dónde está tu despacho. Con esto estamos eliminando los retrasos. Muchas veces pasa que uno va a comprar algo y te dicen, no ha llegado, pero tiene que salir de la aduana. Así es. Eso es lo que estamos pretendiendo en un total transparencia. Y en temas anticorruptivos, por ejemplo, te anuncio un otro proyecto de la aduana que tiene que ver con cámaras. Es decir, cuando tú entres a la presidencia o a cualquier otro lado, identifica la fotografía de la persona y sabemos cuántas veces has venido. ¿Y para un registro biométrico? Un registro, prácticamente, con fotografías. Ahora, dentro de esto, ustedes vienen haciendo cotidianamente anuncios donde se ve que definitivamente la tecnología está ingresando. Hoy día usted hablaba del nuevo padrón de importadores. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que con números que nosotros tenemos, más o menos está en 170 mil contribuyentes, podríamos decir, importadores. Ya. Pero de ese padrón, apenas el 10% son empresas unipersonales o el resto es gente que trae más o menos mercancías que te puedo decir eventuales, entre comillas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Primeramente, estamos sobrevaluando, estamos, si tú quieres, estos no habituales, eran una cadena de lo que significó el tema o lo que significa el fraude aduanero. Ahí viene, ¿okay? Ya. ¿Por qué? Porque, mira, haciendo un análisis, y yo sé que de pronto se van a enojar mis amigos los gremialistas, cuando ellos reclaman, si no queremos en los puntos de control, yo tengo las estadísticas. Puntos de control que tiene la aduana nacional son 854. ¿Cuánto he recaudado? Dicen eso, 25 millones de bolivianos. En 854 puntos. Puntos. Ya. Te está hablando la mamora que andan reclamando, Puente Español, etc. Ya. Esos elementos nos han permitido proyectar lo que en definitiva para nosotros era la creación de un nuevo patrón. ¿Sí? Ahora quiero ordenar la casa, menos papeles burocráticos, más tecnología. Y ahí empezamos a pensar cómo tendríamos que hacer el nuevo patrón. Y dijimos, ok, un presencial y un no presencial. Ya. Analizamos el tema y este no presencial debería ser lo más fácil que puedas tener. Por ejemplo, un padrón biométrico digital con el servicio de impuestos nacionales y la cédula de identidad. De pronto tú me dices, pero ¿y qué actividades? Mira, siempre hemos tenido el problema del equipaje acompañado. Mm. El equipaje acompañado que si supera los $1,000. Sí. Está el tema de encomiendas Ecobol, ¿sí? Que están superando los 40 kilogramos. Los envíos urgentes de courier, ¿sí? Menaje doméstico que no paga, ¿sí? En la importación de un vehículo automotor. Y lo más importante, que viene acá una controversia muchas veces, como que la aduana es muy mala en este aspecto, y tiene que ver, por ejemplo, los implantes, ¿sí? ¿Recuerdas de implantes de córnea? Que yo tengo que ir a la aduana. Ahora lo haces por internet. Lo único que necesitas es un registro en el CONAP. Entonces, el que se registra de manera no presencial son este tipo de actividades. Ese tipo de actividades. Internet. Por internet. Los que requieren presencia son... Son aquellos que son los legales, podríamos decir empresas unipersonales y las otras. ¿Qué necesitas? El padrón biométrico del Servicio de Impuestos Nacionales, la cédula de identidad, la matrícula de fundaempresa y un testimonio potente. Una sola vez. Una sola vez. La aduana digitaliza. Y ya está. Ya está. Ya está. Este es el primer paso a lo que va a ser la firma digital. Claro, ¿y eso se implementará a este ritmo a finales de año? Sí, el 2015 es el desafío de la aduana nacional, sustituimos el SIDUNEA con un sistema hecho por bolivianos. Es el primer producto. El segundo está saliendo más o menos entre junio y julio y hablamos de los exportadores. O sea, totalmente, que se va a proceder también a un registro similar. Así. Y bueno, quien hace las cosas legales va a tener la vida tranquila. Absolutamente. Y quien hace las cosas por camino chueco, ahí le irá. Así es. Ahora, entonces, el 2015 se plantea para ustedes como un año de grandes desafíos. Ya que estamos dando primicia, demos la otra primicia también. Por supuesto que sí. En esta semana yo tengo una reunión en Santa Cruz, este jueves, con el homólogo del Perú. Ya. Perú está llegando a Bolivia y vamos a tratar una agenda. Trabajo, intercambio de información, etc. El 10 de junio tenemos la reunión en Campo Pajoso, que es Tarija. Mi homólogo de la FIPA Argentina, firmamos un acuerdo y Bolivia se vuelve el referente regional. ¿Qué quiere decir esto? Aduana yuxtapuesta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los argentinos vienen hasta Campo Pajoso. ¿Sí? Más de 50 kilómetros traslada la frontera. ¿Ya? Y en ese lugar vamos a nacionalizar bolivianos y argentinos. Es decir, entran camiones con precinto electrónico. Que hemos estado en la frontera. Así es. Y es realmente... desastroso. Una escena pavorosa, ¿verdad? Así es. Ahora, ese referente regional nos ha servido técnicamente a la aduana. Esta última reunión que yo asistí a Lima, después de habernos tomado un examen la OMA, de pronto nos dice, ok, yo vengo... Y empezamos ahora a planificar el plan estratégico institucional a nivel internacional de Bolivia. Y además nos dan la sede de 2016, estaría aquí la sede en Bolivia de los presidentes de las aduanas de Latinoamérica. El 2016. 2016. Bueno, hay muchas buenas noticias y en todo caso este David nos está sorprendiendo enfrentando a ese Goliat. Definitivamente. Y para nosotros va a ser una muestra muy linda el lanzar Bolivia 2016. En Chile, porque Chile es 2015. Entonces ahí se lanza 2016. Un gusto aparte, presidenta. Un gusto interesante. Y bueno, se está trabajando, hay muchos proyectos todavía que avanzar. Pero no te niego que todos los días estamos estudiando. En mi caso te puedo decir, René, yo estoy ahorita con un curso de BID. Ya. Sobre liderazgo y gerenciamiento de aduanas. Entonces yo creo que estamos mostrando la capacidad del boliviano, por un lado el interés que tú le muestras para hacer todo este tema de gestión, pero acompañado obviamente de conocimiento. Yo creo que estamos con los pantalones largos. Me gusta tener esa evaluación en testimonio propio suyo, la felicito y bueno, las puertas de este y otros espacios van a estar abiertos. Queremos resultados, queremos ver gestión, queremos ver administración. Y claro, David tiene que ganar a Goliat para bien de todos. Muchísimas gracias, gracias, presidenta. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Luego estamos hablando del conflicto de los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas. Ya volvemos.